Yo me muevo y empiezo a volar. Bing, bing, bang, preparado estoy yo. Así podrás saltar, es tu mejor elección. Siéntate, apárcate, es tiempo de relax. Los brincos ahora están de más. Ya baila, oh, oh, en marcha todos, no hay pereza en Lazy Town. No, no, tranquilos todos, seré yo el héroe de Lazy Town. ¡Woo! Sígueme y ahora exprésate. No, no, no estéis marchosos,